Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El sitio de denuncias por Internet, Wikileaks, afronta una fuerte reacción ya que se siguen divulgando cables diplomáticos secretos de Estados Unidos. Ataques cibernéticos de catastróficas consecuencias y la presión del gobierno estadounidense obligaron a Wikileaks a cambiar su dirección de Internet luego de que las firmas Amazon.com y EveryDNS la eliminaron de sus servidores. Mientras tanto, el popular sitio de pagos por Internet, PayPal, cortó un canal de financiamiento vital al cerrar la cuenta de Wikileaks que se utiliza para recoger donaciones. PayPal acusó a Wikileaks de violar una norma que prohíbe a los usuarios estimular, promover y facilitar actividades ilegales o dar instrucciones a terceros para que participen en ellas. Wikileaks denunció estas acciones como medidas de censura respaldadas por Estados Unidos y afirma que sus partidarios establecieron 355 sitios espejo para asegurar que los cables sigan en Internet. Entre los cables recientemente divulgados se encuentra un documento que proporciona una lista de instalaciones descriptas como vital para los intereses y seguridad nacional estadounidense en todo el mundo. La lista es extensa e incluye desde centrales eléctricas que abastecen redes estadounidenses hasta una mina de cobalto en la República Democrática del Congo. El Departamento de Estado calificó la publicación de la lista como irresponsable, mientras que el gobierno británico afirmó que era perjudicial para la seguridad nacional. En respuesta, Wikileaks dijo que la lista había estado al alcance de más de 2.5 millones de personas, incluidos funcionarios militares y contratistas privados, y que no incluye ubicaciones específicas ni vulnerabilidades. Los cables también proporcionan nuevas pruebas de que los aliados estadounidenses en Europa tienen fuertes dudas sobre la conveniencia de la guerra en Afganistán. En un memorando del año pasado, se cita la afirmación del presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, de que las tropas europeas estaban en Afganistán únicamente para complacer al gobierno estadounidense. Rompuy manifestó: Europa lo está haciendo por deferencia a Estados Unidos, pero no a Afganistán. Continuó: ya nadie cree en Afganistán, pero esperaremos que termine el 2010 para ver los resultados. Si no funciona, será porque es la última oportunidad. Esta revelación se produjo pocos días después de que el presidente Obama hiciera una visita sorpresa a las tropas estadounidenses que se encuentran en Afganistán. En un discurso ante una multitud de efectivos, Obama dijo que Estados Unidos había avanzado en dirección a sus metas bélicas. El presidente Obama declaró: "You are protecting your country. Ustedes están protegiendo a nuestro país, están alcanzando sus objetivos, tendrán éxito en su misión. Dijimos que íbamos a detener el impulso de los talibanes y eso es lo que ustedes están haciendo. Están en la ofensiva, cansados de defenderse, apuntando a sus líderes y forzándolos a abandonar sus fortalezas. Hoy podemos estar orgullosos de que haya menos áreas bajo el control de los talibanes y más afganos con la posibilidad de construir un futuro más prometedor". Otros archivos que se filtraron muestran que desde hace casi dos años el presidente afgano Hamid Karzai ha estado pidiendo a Estados Unidos que ponga fin a las incursiones letales en hogares afganos. Estados Unidos ha ignorado los pedidos del mandatario y ha quintuplicado las incursiones desde 2009. Los cables también advierten que los allanamientos se han vuelto tan impopulares que Estados Unidos corre el riesgo de ganarse una antipatía popular similar a la que había contra los ocupantes soviéticos en la década de 1980. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, estaría en un lugar secreto de Gran Bretaña, en tanto que existe una orden internacional de arresto en su contra. Assange es requerido para ser interrogado por las acusaciones de inconducta sexual en Suecia. En la última semana se conocieron informes de que las dos personas que lo acusan alardearon de los encuentros que mantuvieron por separado con él y de que la fiscalía lo acusa de haber tenido sexo consensuado sin usar preservativo. Se ha dicho también que una de las personas que lo acusa tendría vínculos con un grupo de exiliados cubanos de derecha relacionados con la CIA. Mientras tanto, Assange afirma que ha recibido centenares de amenazas de muerte, entre ellas algunas dirigidas a sus hijos. El abogado de Assange, Mark Stephens, dijo que la fiscalía sueca todavía no se ha comunicado con Assange o sus representantes legales. Mark Stephens afirmó: "La fiscal sueca, Marianne Ney, sabe cómo hacer eso, por lo que la pregunta que tienen que hacerse es, ¿por qué desperdiciaría la oportunidad de entrevistar a Julian en Estocolmo, de reunirse con él en la embajada sueca o por videoconferencia, de manera de registrar las pruebas en sueco. Todas estas son maneras totalmente normales y adecuadas de aproximación, y sin embargo, las ha arrojado por la ventana. Esto no parece ser un intento de llegar a la verdad o a la justicia, parece ser una persecución, no una acusación. Assange sigue siendo blanco de ataques de altos funcionarios y políticos estadounidenses. En una aparición en el programa Meet the Press de NBC, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, calificó a Assange de terrorista de alta tecnología. El senador Mitch McConnell expresó: creo que este hombre es un terrorista de alta tecnología. Le ha hecho un enorme daño a nuestro país y creo que debe ser juzgado con todo el peso de la ley. Y si eso se convierte en un problema, debemos cambiar la ley. Otros cables recientemente divulgados muestran que diplomáticos estadounidenses informaron que el gobierno qatarí trató de utilizar el canal satelital Al Jazeera como herramienta de negociación en su diplomacia internacional. Los cables afirman que Qatar ofreció a Egipto dejar de transmitir Al Jazeera por un año a cambio de que este último país tuviera un papel más enérgico en tratar de lograr un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. En una declaración, Al Jazeera desestimó las acusaciones y dijo que sigue orientada por los principios de una prensa libre. Los republicanos se unen en un intento de mantener las reducciones de impuestos aprobadas durante la administración Bush que benefician a los estadounidenses más ricos. El pasado sábado, senadores republicanos bloquearon una medida tendiente a renovar las reducciones de impuestos solamente para individuos con ingresos anuales de hasta $200,000 y matrimonios con ingresos anuales de hasta $250,000. 5 demócratas se unieron a los republicanos en la oposición. Según se dice, la Casa Blanca y líderes republicanos se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo por el cual se extenderían las reducciones de impuestos para beneficiar a los más adinerados por 2 años más y en contrapartida se extenderían también las prestaciones por desempleo. En declaraciones realizadas en el Senado, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, condenó la postura de los republicanos. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo: es una reducción de impuestos que muchos afirman no necesitar. Multimillonarios beneficiarios de dichas reducciones, como Warren Buffett, dicen incluso que no las quieren. Señor presidente, ¿cuándo fue la última vez que oyó a un inversor pedir menos dinero? Sin embargo, ¿qué es lo que han hecho los republicanos? Patear la pelota y afirmar que en lugar de reducir el déficit, deberíamos dar a los más ricos de los ricos una limosna que no necesitan, que no quieren y que no podemos pagar. La votación en el Senado tuvo lugar un día después de que nuevas cifras establecieran que la tasa oficial de desempleo aumentó al 9.8%, la quinta más alta que ha habido desde que comenzara la crisis. Unos 2 millones de personas se preparan para perder las prestaciones por desempleo este mes y habrá más en los próximos meses. Horas después de la votación del Senado, el presidente Obama criticó a los republicanos por insistir en mantener las reducciones de impuestos para beneficio de los más adinerados. El presidente Obama dijo: me encuentro muy decepcionado ante el hecho de que el Senado no haya aprobado una medida que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Representantes y por la cual las reducciones de impuestos de la clase media se harían permanentes. Esta cláusula debería haber sido aprobada. Sigo creyendo que no tiene sentido que las reducciones de impuestos para la clase media sea rehén de las reducciones de impuestos permanentes para el 2% con más dinero de los estadounidenses. La Comisión de Reducción del Déficit de la Casa Blanca no logró presentar las controvertidas propuestas de sus miembros al Congreso. Los miembros de la comisión, Erskine Bowes y Alan Simpson, pretenden aumentar la edad para la jubilación a 69 años para el 2075, bajar las prestaciones por costo de vida para beneficiarios de seguridad social, imponer nuevos límites al programa de seguro de salud y poner fin a varios beneficios fiscales para la clase media, al tiempo que pretenden reducir el impuesto a la renta de las corporaciones. El viernes, las propuestas no lograron obtener los 14 votos de la comisión de 18 miembros necesarios para que fueran enviadas al Congreso. Andy Stern, miembro de la comisión y expresidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, votó contra las mencionadas recomendaciones. Andy Stern declaró: este plan merece una votación y este presidente necesita asegurar que ante el estado de emergencia él mismo tiene su propio plan y sus propios líderes, porque este es el tema a resolver en nuestro tiempo. Ahora he votado no y lo he hecho a pesar de que admiro el esfuerzo. Creo firmemente que tenemos dos déficits en este país, un déficit fiscal y un déficit de inversiones. Con respecto al déficit de inversiones, tenemos además que crear una economía competitiva, dinámica y en crecimiento. A pesar del resultado de la votación, las recomendaciones de la comisión podrían ser incorporadas al plan presupuestal del presidente Obama para el año próximo. Jerarcas militares se manifestaron contrarios a la derogación inmediata de la prohibición impuesta por el ejército a miembros homosexuales, conocida como No Preguntar, No Decir. El pasado viernes, jerarcas del Cuerpo de Marines se presentaron ante la Comisión del Senado de Servicios Armados para presentar sus argumentos contra la derogación de dicha política antes de fin de año. El jefe de personal del ejército, el general George Casey, contradijo las declaraciones del secretario de Defensa, Robert Gates, realizadas el día anterior. El general George Casey afirmó: No preguntar, no decir, representaría un importantísimo cambio cultural y táctico en medio de una guerra. Debería ser implementado por una fuerza y por líderes exigidos por los efectos acumulativos de casi una década de guerra. Sería además implementado por una fuerza en la que un número importante de soldados perciben que la derogación tendría un impacto negativo en la eficacia, en la cohesión y en la moral de las unidades, y que sería de difícil implementación. Se han iniciado hoy en Ginebra negociaciones internacionales entre funcionarios iraníes y de las potencias mundiales, entre ellas Estados Unidos. Las primeras negociaciones formales entre ambas partes sobre el programa nuclear de Irán tendrán lugar dentro de 14 meses. Con anterioridad a las negociaciones, Irán anunció que ha realizado la primera entrega nacional del concentrado de uranio conocido como Yellow Cake, utilizado para el enriquecimiento de ese mineral. El concentrado puede ser utilizado como combustible de reactores nucleares, pero también puede utilizarse para armas nucleares. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.